Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de las charlas, las entrevistas, los espacios que incluimos en la revista quincenal de Maratón Podcast, también en radioesperantia.com y en esperantia.com. Son espacios que vamos manteniendo habitualmente para pues dar cumplido contenido al segundo canal de radioesperantia.com y al resto de nuestras páginas. Hoy vamos a hablar de economía, porque la economía está cada día más presente, siempre ha estado presente a lo largo de la historia, la economía en nuestras vidas como seres humanos, pero bueno, el entorno económico se va complicando y hace falta pues hablar con expertos para que nos intenten explicar o intenten descifrar por todos esos enigmas que al ciudadano común se nos plantea habitualmente, que bueno, pues la economía, sí, macroeconomía, que nos dicen microeconomía, pues a veces se nos complica. Y como tengo la gran suerte de contar con la amistad del amigo Giancarlo Prisco, que es economista, es profesor de la Universidad de Roma III, también analista técnico, inversor y buen amigo, por supuesto, y con el con que compartimos a través de bolsa.com pues una serie de encuentros a lo largo de la semana, pues he pensado que sería interesante que nos contara, bajo su punto de vista de experto, pues qué es lo que está ocurriendo, y también pues intentar pues acercarlo al común de los ciudadanos. Así que pues te saludamos, Giancarlo, un verdadero placer saludarte aquí en el canal 2 de Radio Esperantia, y nada, y aquí pues dispuestos a compartir contigo y que nos ayudes un poco a explicarnos qué es lo que ocurre con esto de la economía, porque cada día se complica más. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Fran, todo bien, aquí trabajando como siempre todos los días, y un placer poder compartir ese momento de economía con todos vosotros. Yo tenía preparados una serie de temas, seguramente tocaremos algunos más, pero no sé, un resumen para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, esto de la deuda pública, lo que está ocurriendo con Grecia, la importancia que tienen las decisiones de Draghi y esto de los estímulos, que muchas veces lo ven en la prensa, lo ven en el telediario, pues y se quedan tan tranquilos, pero tiene muchísima importancia para el ciudadano de a pie, tanto en Italia, en Alemania o en España, ¿no, Giancarlo? Sí, bueno, digamos que hablar de ese tema veremos de hacerlo de una forma más sencilla posible, aunque has tocado prácticamente un mundo entero, digamos Sí, así. Es complicado. Primeramente tenemos que entender que Europa, sabemos todo que vive una fase muy crítica, ¿no? Digamos que aunque tiene, ¿cuántos serán? 13 años de vida esa unión. Estamos en un digamos en la primera fase de crisis, en la cual tenemos que pensar que podría ir muy bien en los años siguientes con una unión más estructurada, donde todo el mundo renunciará a su digamos ciudadanía, no se llamará más italiano o español, sino nos llamaremos europeo, o se derrumbará. Digamos que el próximo año sería el año para entender si efectivamente esta unión podrá sobrevivir o no. Claramente una primera señal está llegando de Grecia, pero por supuesto allí una situación un poco diferente respecto a lo que puede ser la economía italiana o española. Por lo visto, la economía española, aunque parece una mentira, a nivel numérico, digamos, de PIB, este año ha sorprendido mucho, porque el PIB ha subido un poco más respecto a lo que se pensaba. Claramente los problemas existen, por lo tanto, lo que se está viviendo en ese momento es una fase en la cual nuestro gobernador, por el poder que tiene y con la medida que puede disfrutar, está intentando luchar ese problema de la deflación, que prácticamente es un problema que es uno de los más graves en una economía, porque el Japón es maestro, digamos, de vida en ese aspecto, pero el problema es que cuando los precios siguen bajando, entonces la economía no está yendo bien. O sea, el concepto de deflación prácticamente es opuesto a la inflación que conocemos todos, que sería el aumento cada año de los precios. Entonces, y por lo tanto, es un indicador que nos da la ventaja de cuánto se puede consumar y cuánto consuma una población. La deflación claramente es un momento que estamos viviendo, entre lo cual claramente la situación no permite un crecimiento económico como el precedente. Es como, digamos, un perro que se Claro. muerde la cola, ¿no? Porque seguimos bajando los precios, pero claro, la producción no puede producir, sino, no puede seguir si no se llega, por lo menos se llama break-even point, o sea, el punto de paridad. Y entonces, claramente cierra la empresa, cierra todo. La gente, claramente por susto y claramente por el problema que hay de pérdida de trabajo en cualquier momento y de bajo ingreso, consuma el mínimo indispensable. Por lo tanto, digamos que la situación actual es una situación, llamámosla, aunque muy negativa, pero llamámosla de transición, porque efectivamente no sabemos si esa situación puede mejorar o empeorar. Podemos decir que puede mejorar, pero por supuesto hay que seguir el camino y ver mes, cada mes cómo evoluciona la situación. Tenemos claro que no hemos salido todavía de la crisis del 2008, como tú bien imaginas, y aunque parece mentira salir de lo que estamos viviendo, faltaría por lo menos 10 años. Ese es un cálculo estadístico, claramente, pero por supuesto que no, la economía no, claramente intenta dar una dirección, pero no siempre es el camino correcto. Sí, mira, que hay una cosa que seguramente se están preguntando, decía, es el peligro de la deflación, pero la gente normal piensa que cuanto más bajen los precios es mucho mejor. Las cosas más baratas, pues la gente puede comprarlas mejor, tiene más dinero y tal, pero esto los economistas decís que es muy malo, ¿no? El que caigamos en deflación, explícanos por qué es tan malo que los precios sigan bajando indefinidamente, esto de la deflación que teme sobre todo el amigo Draghi y los alemanes también. En realidad, el problema de la deflación es más grave de lo que se piensa, porque aunque sí, al momento, digamos que el ciudadano normalmente parece tener un poder de adquisición más alto. Ya, hagamos un ejemplo, ahora viajar con un avión sale muy barato, con 40 euros te puede ir a una capital europea. Comprar ropa de calidad no es más imposible porque la producción ofrece calidad muy alta, precio prácticamente accesible para todos. Los hoteles también ofrecen precio muy barato, los 4 estrellas, también muchos restaurantes han bajado los precios, pero claro, esto no es una cosa positiva porque prácticamente ¿qué es lo que pasa? Técnicamente se dice que ese es un fenómeno, esa bajada de los precios, un fenómeno que es una consecuencia de la debilidad de la demanda general de bienes y servicios. Por lo tanto, esto es un problema grave, porque aunque el ciudadano parece estar mejor, esto para totalmente casi la inversión de las empresas. Entonces, también sabiendo que la gente quiere producto, menos producto o más barato, produce menos, compra menos, entonces se pierden puestos de trabajo, se pierde posibilidad de desarrollar nuevas cosas, nueva, digamos, recerca y desarrollo, eso es que es lo más importante por una empresa. Entonces esto prácticamente expone la empresa a no producir siempre menos. Porque claramente si a mí, por ejemplo, venderte no sé, digamos una tontería, una camisa, ¿no? A mi productor me cuesta 5 euros, ¿no? Por ejemplo, a ti te la vendo a 10, después a 9, a 8, a 7, 6, 5, después aquí me debo parar porque muchas empresas por ahora están trabajando así, trabajan en paridad. Por lo menos llegar a recuperar, pero esto claramente debe ser temporáneo. Esto no es así, esto está durando desde años, pero por supuesto, aunque la empresa está reduciendo los costes, haciendo lo peor que se puede hacer, o sea, enviando a casa a las personas, haciendo trato, claramente también la ley, por mala suerte, lo permite, trato sin ninguna protección social. Sin ninguna certeza del futuro, Solamente esto es un fenómeno que no puede durar por mucho tiempo, aunque a ese punto se crea una recesión económica, porque se dice que disminuye la demanda agregada de los bienes. ¿Eso por qué? Porque prácticamente si la empresa no puede producir a un precio que sea rentable, la economía se para. Realmente la empresa es una parte fundamental, como la familia de la economía, ¿no? El típico ciclo que hemos estudiado toda escuela, Estado, empresa y familia. Si la empresa no produce, la familia tendrá siempre menos recursos, como está pasando, y entonces se limitan a comprar los bienes de primera necesidad. Y una persona, si antes se cambiaba un coche, por ejemplo, cada 2 años, ahora lo cambia cada 10 años. Y a lo mejor se lo tira hasta la muerte porque comprar un coche nuevo en ese momento es pura locura, porque como tú lo compras y lo sacas de la tienda, ya pierde el 20% de valor. Así que esto es un fenómeno grave porque en la economía actual, el capitalismo puro, se basa sobre el consumo. Si los ciudadanos no consuman, el capitalismo se derrumba totalmente. Exactamente. Mira, hay una pregunta que la tenía en mente y claro, los consultorios más técnicos que pues solemos comentar en bolsa.com, en ámbitos ya más especializados, pues no entraría mucho, pero a mí me llama la atención que, sobre todo, pues todos los directivos de empresas, los economistas, que estáis como obsesionados con el crecimiento. Y yo ya he pensado una cosa. Por ejemplo, si se sigue creciendo, habrá un momento que ya no se pueda crecer más. Es como los récords mundiales. Si consigues, no sé, 9 segundos en 100 metros, pues ya mucho más no puedes bajar. Y en la cuestión del crecimiento, si hay algún parámetro dentro de la economía o dentro de teorías económicas que sea pues la estabilización, ni crecer ni decrecer, mantener así. Es muy complicado, pero claro, el seguir creciendo en una empresa, seguir creciendo, buscando beneficios, beneficios, beneficios, pues siempre vas perjudicando a otros. Y no sé si os lo habéis planteado o si existe alguna teoría que no sé que intente pues apostar por una especie de estabilización sin crecimiento, sin decrecimiento, que llegue una empresa pues a un tope y se quede allí, pues mira, produzca más o menos lo que comentabas en la industria automovilística, produzca los mismos coches, venda los mismos coches y se mantenga así. No sé si lo habéis planteado, pero a mí me llama la atención mucho esa obsesión con el crecimiento, ¿no? Hay que crecer tanto, hay que crecer, hay que vender más, hay que consumir más. ¿Cómo nos lo puedes comentar, Giancarlo? No sé si me he expresado bien, de verdad. Pero es algo No, Fran, que. mira que esta es una pregunta muy importante lo que me has hecho, porque yo, digamos, me reputo economista porque he estudiado mucho más de economía, no, no porque tengo la licenciatura, en realidad porque paso todos los días estudiarme cada evento macroeconómico, las políticas monetarias que van desarrollando, digamos, los estados, la Europa, Estados Unidos. En realidad, ese es un tema importante porque hay que decir, obviamente, ya que no soy ningún premio Nobel como Keynes o todas esas personas que han dicho teoría económica que son muy válidas, pero por supuesto, aquí la economía olvida el factor humano. Yo lo digo así porque primeramente pensamos que la Tierra tiene recursos limitados. En eso estamos todos de acuerdo. No, no tenemos petróleo por el infinito, no tenemos por lo menos, digamos, las materias primas fósiles, como el petróleo, el gas, el carbón, son materias que van a ir acabando un día. Por supuesto, este es un ejemplo para que podáis entender que como nosotros morimos, porque somos humanos y tenemos un límite de vida también, el capitalismo está llegando a su punto de fin, como el comunismo, porque hay una teoría, yo creo que el único economista, por supuesto que es muy famoso, digamos, para quien estudia economía, pero no se toca mucho porque por la temporada que anunció esa teoría, estamos hablando el principio del siglo pasado, claramente, era muy, digamos, fuerte. Ello se llama Schumpeter y decía que el capitalismo, para ser un buen capitalismo, tiene que ser destructivo. ¿Qué queremos decir? Que el capitalismo puro para sobrevivir tiene que autodestruirse de vez en cuando, porque necesita cargar las pilas. Sí. Digamos claro que un verdadero capitalismo no es lo que estamos viviendo, porque honradamente, en una condición en la cual no vivimos, donde un Estado tiene que favorecer, yo soy por el liberalismo económico, que quiero decir que las personas, todo el mundo debe tener las mismas posibilidades en un Estado donde se favorece a lo máximo la posibilidad de abrirse una empresa y tener menos tasa posible, donde deben sobrevivir solamente los mejores. Este es un buen principio de base del capitalismo, porque favorece la meritocracia. Y entonces, quien es mejor en su trabajo debe seguir. Quien no lo sabe hacer, se debe ir. Exacto. Cosas que prácticamente, tú sabes, no vivimos ni en Italia ni en España. Sí, sí, sí, sí. Y este es el primer problema. Por supuesto, Fran, la economía actual está pillando un camino hacia el derrumbo, porque si no... hay que quitar algunos instrumentos que han sido creados, como la deuda pública, la moneda por sí misma, las medidas que están actualizando, la austeridad. Son todas medidas que en realidad no es capitalismo, son medidas para atrapar. Y entonces esto no es capitalismo. En realidad nosotros, en realidad, si vamos a estudiar, pero ningún economista de gran fama te lo dirá nunca, ¿eh? Eso te lo puedo confirmar, porque lo han intentado muchísimas veces. Y ninguna persona, ningún economista te dirá que estamos en una situación, porque esta es la verdad. Y no porque lo digo yo, simplemente porque lo tocamos con mano todos los días. Y por lo tanto, lo que tú has preguntado, y es justo compartirlo con las personas, nosotros no vivimos en un capitalismo, vivimos en una suerte de dictadura económica, que es la palabra más justa, donde algunos centros de poder, que en ese caso son los bancos centrales europeos, la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Fed, son grandes instituciones que prácticamente mueven el mundo entero. Por supuesto que el capitalismo que estamos viviendo en Europa, capitalismo sino esclavismo, porque las personas prácticamente están obligadas a consumar más, pero teniendo menos. Como puedes ver, es un contrasentido. Por lo visto, hay también una teoría de un gran economista, que no recuerdo el nombre en inglés, del año 70, que fue el primero a decir que una unión monetaria europea habría sido un desastre. Sin contar que hay un testigo más famoso que podemos encontrarlo en YouTube, o sea, la famosa Thatcher. Sí, la sí, mujer sí. de hierro, que hizo un famoso discurso en el 1988 a Bush, lo cual contestaba de una forma muy honrada por qué esta Unión Europea no habría funcionado. Hablamos de una persona que había pillado el país en el año 70, cuando Inglaterra estaba verdaderamente mal, tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional, había una crisis económica malísima, ¿sabe el año 70 eso del petróleo, la crisis con los países? Y fue capaz de cambiar las cosas y decir, yo no quiero dar subsidio porque no sirven para nada. Las personas deben levantar, lo dije prácticamente así, el culo de la silla y a buscarse un trabajo. Deben buscarse la vida. La gente no puede esperar un asistencialismo del Estado. Esto es un gran concepto. Por supuesto que la Thatcher ha creado, por ejemplo, la City económica, la City de Londres, la City de la Bolsa, la ha creado ella. Ha logrado dar un cambio fuerte al Estado. Inglaterra es el gran país que ahora conocemos. Y una cosa, tú que conoces bien a Draghi, además ha estado en gobiernos italianos, en áreas económicas, ahora está pues presidiendo el Banco Central Europeo, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, tú que además eres de Nápoles, del sur de Italia, y ahora precisamente vives en el sur de España, te habrás dado cuenta del desnivel. Entonces, Draghi, ¿qué puede pasar por la cabeza de Draghi cuando tiene que tomar decisiones unánimes, o sea, para todos, pero pensando que no se vive lo mismo en Múnich que en Cádiz, en Nápoles o en Canarias, por ejemplo? Que claro, ahí pues cobran cuatro veces más en Múnich, y aquí en España, pues bueno, ¿Qué te voy a contar de Cádiz, Giancarlo? Entonces, ¿qué debe pasar por la cabeza de ese hombre cuando tiene que tomar decisiones en torno al euro, en torno a la deuda, pues a la hora de meter en un mismo paquete a todos los países y regiones diferentes con ámbitos económicos absolutamente diferentes? ¿Qué crees que le pasa a este hombre por la cabeza, tú que lo conoces un poquito mejor? Bueno, que este hombre, el pobre, está en una crisis sin precedente para lo personal, porque yo ya veo algunos problemas al interior del Banco Central Europeo a partir del mes de diciembre, que ya viendo una voz que Draghi lo quería echar. Ahora, por supuesto, la medida que ha lanzado, yo creo que él tampoco la quería hacer, pero por supuesto ha sido una medida obligada por la cuestión de la deflación. Lo único que creo que la inteligencia de esa medida, aunque claramente esto pone una grande duda sobre su eficiencia, es que Draghi está intentando sacar lo que puede con su posibilidad de ayudar la economía europea. Pero si hablamos de Draghi, hay que decir una cosa, que hasta ahora la moneda del euro se está salvando simplemente porque está él. O sea que como persona tiene, en Italia es considerado un grandísimo economista, pero también a nivel mundial, porque ha estudiado con uno de los más grandes economistas italianos del año 70, el profesor Caffè. Lo enviaron en el año 90 a trabajar con derivados Sachs, cuando ya nadie sabía qué era, considerado el más grande experto de derivados en Italia, y también ha trabajado en el Banco de Italia, y fue elegido cuando tuve un escándalo en Italia del gobernador, del presidente, que había hecho estafa, porque antes la carga era a vida, era la única carga que se quedaba a vida, ahora se cambia cada 4 años. Digamos que Draghi, por lo que te puedo decir, ha intentado poner una medida que sí pone la posibilidad de comprar bonos de mayoría del cargo, se lo debe poner el Estado, hablamos del 80%. Como siempre, la Fed ha demostrado que esto la gente lo debe saber. Ese dinero que prácticamente está inundando el mundo, porque es una inundación total, peor de la que se vino en su barco, no está llegando a la economía real. Ese es un problema grave, porque las personas, cuando van a pedir una hipoteca actualmente, viven una temporada alucinante, porque pedir una hipoteca en ese momento, aparte que hay que pensarlo bien, no, que también hay que tener los números, y para tener los números hay que demostrar de tener capacidad de pagar un préstamo a 30 años. En ese aspecto yo quiero compartir este juez que prácticamente esta inundación de dinero que ha llegado en Europa por sí mismo no sirve para nada, sino para que ayudar los bancos a subir sus ingresos a través de compra de acciones de la bolsa. La bolsa, para quien no lo sepa, está llegando a nivel que nunca se han visto en toda la historia de la bolsa. Pero para dejar correr esa economía real, Draghi ha hecho una medida que es buena, pero hay que juntar la reforma, por ejemplo. Hay que, por ejemplo, dar la posibilidad de quitar esa austeridad que no sirve para nada. Hay que dar la posibilidad al Estado de hacer reformas estructurales. Hay que cortar los gastos públicos. Y cuando hablo de gastos públicos, no hablo solamente de mandar a casa a los diputados. Porque tanto dinero en el PIB total es como una cosa. Lo que hay que cortar son los desgastos públicos inútiles, por ejemplo, los gastos militares, de exceso de funcionarios públicos, ¿por qué no? Claramente con un criterio, pero hay que canalizar esta cantidad de personas, hay que eliminar lo que no sirve en entes, diputaciones, provincias. Por ejemplo, en España tenéis no sé cuántas cosas, diputación, provincia, región, son gastos inútiles. Entonces, digamos que Draghi ahora ha hecho un paso importante, pero repito, este dinero, si no vuelve en la economía real, como seguramente pasará, no servirá para nada. Entonces la situación cambiar. Aunque tenemos un petróleo muy bajo, lo sabemos, esto prácticamente los países importadores como Italia ayuda mucho la economía, y un euro muy débil, por cuanto como turista sabemos que tenemos más esa ventaja como el año pasado, pero a la economía, a la empresa puede ayudar mucho en el caso de la exportación. Repito, es otra vez un perro que se muerde la cola, porque, digamos, mi padre decía una cosa, ¿no? Tienes los vicios de general y el pago de un soldado, ¿no? Prácticamente los europeos viven esa cosa. Queremos mantener un estilo de vida de un cierto tipo, queremos mantener muchos privilegios, esto vale para todo, ¿eh? Del ciudadano pequeño hasta el político, ¿eh? Es una crítica general, pero no lo podemos permitir. La realidad es que a Draghi, aunque quiere ayudar, vivimos una economía que debe ser redimensional. Y volvemos al discurso de antes. No podemos mantener el mismo nivel de vida de antes, como muchas veces se hablaba. ¿Por qué una persona que gana 1.000 euros al mes va a comprar un iPhone nuevo de 700 euros, 1.000 euros? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Son consumismo inútil, idiota, porque ¿a qué te sirve? El teléfono, claramente, portátil es una gran ventaja de la tecnología, pero tanta cosa añadida no sirve, ¿no? Hasta que te compre un teléfono de 100 euros o de 700 euros, ¿qué cambia? Exacto, todo depende de nuestra necesidad. Tienes razón, y bueno, pues hay un montón de elementos que estamos notando que, no sé, que son como desfases, porque, no sé, yo por ejemplo pienso el tema del debate del Estado de la Nación que hemos visto aquí en España, da la impresión de que hablaba el presidente del gobierno y estaba hablando de un país que no tenía nada que ver con España, que estaba mejorando la economía, pero claro, hay un montón de problemas en el ciudadano medio que sigue sin ver un poco pues la luz esta de que nos comentan, que bueno, que hay menos paro, sí, pero yo sigo parado, que bueno, que están bajando los precios, sí, pero yo no puedo llegar a final de mes, están dando hipotecas, sí, pero a mí no me dan una hipoteca, y estamos viviendo como en dos mundos. No sé si allá en Italia ocurría lo mismo, que bueno, las cifras macroeconómicas dicen, pues mira, esto va mejorando o más o menos, pues no está empeorando, pero el ciudadano pues cada día tiene más problemas, y no sé, hay como una ruptura entre gobierno y ciudadanos que viven como en dos mundos diferentes, aunque estén hablando del mismo país. No sé si en Italia ocurrirá también eso, Giancarlo, porque aquí en España cada vez, no sé, lo noto como más que más evidente lo que está ocurriendo. Mira, te contesto empezando con una frase que me ha dicho un querido amigo mío de aquí, que es un anárquico puro, ¿no? Y me dice, Giancarlo, yo tengo una teoría muy simple: un Estado que no piensa el bien del ciudadano no es un Estado. Esto ya te lo dice todo. El problema es que vamos tocando un punto muy clave, muy, muy espinoso, porque empezando propiamente de dos países muy similares como España e Italia, tenemos en cuenta que la situación actual, estamos en un punto bastante delicado, porque España, sí, es verdad, ha mejorado el PIB, ha subido de 1,4%, digamos los números para irnos un poco. Italia está en menos 0, no sé qué, 0,2, 0,3, perfecto. Al ciudadano menos esto no interesa, claramente, porque un crecimiento del PIB del 1%, 0,5%, digamos que es algo ridículo, ¿no? Sí, porque sí, no tiene ningún sentido, ¿no? Es como si tú dices, de un centímetro, pero de 1,60 m, 1,61 m no es como de 1,60 m, 1,80 m, ¿sabes? Exacto, sí. Así que lo que me gustaría compartir con todos vosotros es entender la situación de una forma, digamos, global. Veremos de entender lo que estamos viviendo. Primeramente hay que decir la verdad, aunque sí, el ciudadano medio, digamos, piensa que cada año las cosas pueden mejorar. El problema es que la crisis que estamos viviendo es tan radical, estructural, porque no es el problema de la globalización. Es algo que influye en todo el mundo de forma diferente, pero es así. Una crisis como la que ha tenido España, que es dos veces superior a los demás países europeos, porque no es solamente una crisis de bancos, sino inmobiliaria, se ha tenido aquí, Dos veces la americana en proporción de número, o tres, no me acuerdo. En un país Mm que tiene 40 millones y pico contra uno que tiene 300 millones de personas, ¿no? Exacto, sí. Así que lo que es importante entender es, para salir de esa crisis, como mínimo, se piden 10 años, otros 10 años, como mínimo. Pero queda claro que esta situación se mejora no solamente con los numeritos, sino si cambia to toda la forma de ver y trabajar en el Estado. Porque el Estado actual no trabaja por el ciudadano, ni el italiano ni el español trabaja por el ciudadano, no se trabaja, digamos, en la justa manera, empezando por las cosas que, por ejemplo, la sanidad y la escuela, ¿no? O te dicen, estos son costes que el Estado no se puede mantener, perdonadme, pero en economía, esto es economía pura, existen, se llaman coste fijo, que no se van a confrontar con lo que vuelve con el profito, sino con, se llama con un bienestar social, ¿no? Si el Estado me ofrece una buena sanidad con mis impuestos, es porque lo debe hacer. Si me da una buena instrucción, porque es su interés que se forma el ciudadano, que un día será miembro importante de la comunidad. Italia y España no vivimos más este sentido de la comunidad como una vez. Bueno, en Italia nunca la han tenido. Yo creo que la única persona que la ha logrado dar orgullo a los italianos, por cuanto es ridículo, es así, ha sido Mussolini. Por la primera vez, Italia fue un país muy, muy unido antes de la guerra, el año 30, en Italia, por cuando tuvimos muchos problemas con la autarquía, por las sanciones. Ha sido se sentían muy orgullosos de dar un. Se empeñaban. El problema es que se dice siempre, los políticos reflejan la sociedad de la cual mandan, y no quiero ser malo, pero la realidad de las cosas es esta, porque nosotros no somos ciudadanos activos, no, nunca hemos pensado de cambiar esas cosas. La crisis que vivimos irá empeorando, y esto es algo que no podemos quitar del medio, a menos que nosotros nos empeñamos a pedir un mundo mejor, un mundo donde la gente que nos gobierna no son ladrones, no son chorizos, llamámoslo de otro. Son personas que quieren trabajar por el Exactamente, sí. pueblo. Así que la cuestión principal es que yo creo que la crisis que estamos viviendo, y por supuesto no es solamente una crisis económica, sino de identidad. Las personas, esto lo decía Dostoyevsky, para esclavizar un pueblo, una persona quítale el trabajo, le quitará todo. Eso es el problema. Eso lo decía gente que vivía en un mundo años luces del nuestro. Pero si aunque nos pensamos que somos más libres, no somos, no es verdad. Porque esa sociedad nos obliga a hacer esa cosa, algunas cosas, nos obliga a vivir de una cierta forma. Y por lo tanto, lo que yo quiero compartir a la persona es empezar a entender lo que estamos viviendo, no solamente a lamentarse. Porque, hombre, por supuesto, hay casos terribles de familia que no pueden llegar al final del mes, por el amor de Dios, no voy a cuestionar, pero hay que entender lo que estamos viviendo, por qué hemos llegado a ese punto. Exactamente. Esto de la crisis, siendo pues una experiencia pues bastante negativa, bastante mala, tiene algún aspecto positivo. Y si recuerdas, antes de la crisis, un montón de empresas que están viviendo, pues digamos, en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, bueno, el mundo, digamos, occidental, pues se habían dado cuenta que, por ejemplo, tras cerrando las fábricas en Estados Unidos, Europa, en Occidente, y abriéndolas, por ejemplo, en Asia, pues se ahorraban un montón de puestos de trabajo. Y yo recuerdo un caso de hace pues 3, 4 años, que en una localidad americana, no recuerdo el nombre, pues había empezado a cerrar fábricas. Entonces, claro, pues cerraban fábricas y se llevaban la producción a Asia. Entonces, ¿qué había ocurrido? Que esa comunidad, pues cada día tenía más parados, gente parada que no podía consumir. Y entonces se habían dado cuenta que en esa localidad antes la tenían un poco como paradigma, como ejemplo. Pues se vendían, imagínate, 200 iPhones al mes, y había un momento que se compraban solamente 5. Entonces se dieron cuenta de que, claro, si no le das trabajo a la gente, si vas deslocalizando la producción y te la llevas a Asia, pues estás generando un montón de parados que no pueden consumir. Y entonces esto, no sé los directivos de las empresas o los economistas cómo no se han parado. Entonces Apple ha decidido pues invertir y invertir la ecuación, y ahora pues están construyendo fábricas en Estados Unidos para darle empleo a los americanos. Esto de la deslocalización, Giancarlo, lo estamos viviendo, y prácticamente bueno, te hablo así un poco de oídas, pero creo que más de la mitad o incluso el 60-70% de la producción de los bienes de consumo que habitualmente pues compramos y adquirimos se producen fuera de Estados Unidos, de Europa y del mundo occidental, y esto está dejando pues un reguero de parados por todas partes que a la larga, pues tal como comentaba con el caso de Apple, es bastante perjudicial. ¿Esto los economistas lo tenéis en cuenta, los directivos? O yo lo que me imagino es que pensáis, bueno, por una fábrica que se deslocaliza, pero sí, al día siguiente otra, y al día siguiente otra, y son pues 100, 200, 300 parados cada fábrica que se deslocaliza, y cada vez pues lógicamente hay menos dinero, menos consumo y menos adquisición de los productos que pretenden vendernos, ¿no, Giancarlo? Sí, ese es otro tema muy, muy importante, que como siempre tocas temas fundamentales. Primeramente yo digo siempre que el mundo se derrumbó cuando se cayó el muro de Berlín, porque por cuanto era algo alucinante ese muro, pero el mundo que se vivía en el año 80-70 era un mundo cerrado, pero que funcionaba bien. No quiero decir que la globalización es un error, porque sí, ahora tocamos el tema, por supuesto que hemos llegado a un punto un poco particular, pero por supuesto somos ciudadanos de un mundo entero, así que competir entre nosotros no es una mala cosa. ¿El problema cuál es? Sí, a nivel económico, si la primera cosa que se tiene que hacer es que lo que te entra, como siempre, debe ser superior a lo que inviertes para producir no sé, cualquier cosa. ¿El problema cuál es? Que esto sí es un principio económico correcto, pero hasta un cierto punto. Porque si yo, ¿cómo están haciendo en Europa, no? Hemos tirado toda la empresa en China, o después ahora se está yendo en Vietnam porque el nuevo país que te ofrece más de ganancia, porque te da una fiscalidad increíble, vale. Después se va a Singapur, vale, perfecto. Yo estoy de acuerdo a hacer esa cosa, pero hay que hacerlo con criterio. Es normal que te dicen, sí, pero ahora todo lo chino produce, lo chino cuesta menos. Sí, pero ¿quién le ha permitido esto? Porque hablamos de una población de ¿cuánto? 3 billones de personas. ¿Cómo va a competir Europa con una cantidad de gente que ya el número es increíble? Digamos la verdad, esto es una locura, porque yo entiendo que ahora se ha creado un fenómeno que se llama globalización, o sea que se está intentando volver atrás. Apple, por ejemplo, ha hecho una buenísima cosa. Claramente habrá tenido su retorno, porque seguramente los Estados Unidos le habrán dado una ventaja fiscal no de poco cuenta, teniendo en cuenta que Apple factura una media de 3 financieras italianas anual al año, imagínate, así que alucinante. Y sobre todo yo creo que el error que se está haciendo es que toda la empresa va a buscar profito, vamos a China, vamos a Rusia, lo que sea, error. Primeramente, por ejemplo, en ese aspecto el Made in Italy, el famoso Made in Italy, se está derrumbando totalmente, porque la altísima calidad se mantiene, pero un mercado muy estricto. Pero la media calidad, que era algo bueno que se iba por todo el mundo, se está perdiendo, porque esto lo estudié en un máster en proyectación, porque esto es importante para competir en este mundo. Hay que la baja calidad no la puede más ofrecer, porque piensa esto los chinos. Hay que ofrecer una media calidad que sea capaz de competir en el mundo. Perfecto. El problema se queda igual. Pero ¿por qué la ropa, los zapatos italianos lo tengo que hacer en China, cuando en Florencia viven artesanos a nivel mundial reconocidos, que te producen zapatos que cuesta 10.000 euros, por ejemplo, un par, pero te hacen algo espectacular, Frank, que no tiene precio por la calidad? Por ejemplo, en Nápoles es famoso los sartenes napolitanos son famosos porque hacen trajes de altísima calidad y vienen de todo el mundo. Bien, todo esto lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el profito puro, perfecto, pero ¿a qué precio? Si vamos a derrumbar un estado. Esto a nivel económico puede ser correcto, mas no es correcto, digamos, a nivel de desarrollo, porque la culpa tiene dos sentidos, ¿no? Porque en eso, mira cómo vamos conectando. Hemos hablado de austeridad y hablamos también de deuda pública. Cada estado tiene una deuda para enfrentarse a sobrecoste, ¿vale? La deuda pública por sí misma es un instrumento macabro, porque lo único que obtiene es que no la podrás pagar nunca, y es verdad. Así que lo único que te queda son varias calles. La primera es subir las tasas. Pues tú me vas subiendo las tasas a un nivel alucinante. Yo no sé aquí cuándo llega la tasación a una empresa, pero en Italia yo conozco casos que han llegado a pagar el 85% de su facturación. Y hay empresas que están cerrando, no porque no venden, sino porque tanta tasa que pagan no pueden seguir con el negocio. Esa es una absurdidad. ¿Qué ayuda me está dando el Estado? Pues entonces, cuando la gente me dice, ahora Ferrero, eso que hace la Nutella, quiere producir la fábrica, la quiere poner del Piemonte en Turquía, porque los turcos tienen el mercado más grande de nueces y te la da de buena calidad a un precio baratísimo, ¿no? Perfecto. Y yo, si fuera empresario, no, si allí pago el 80% y en Turquía pago el 30%, ¿tú qué habrías hecho? Pues es Porque esta es lógico, mi sí. contesta. Es lógico, Entonces, sí. al razonar con el bolsillo de otros, somos todos buenos. Pero en realidad, el tema que has tocado, Fran, es muy grave, porque de aquí saldría ya una primera medida para salir de la crisis. Hagamos un mundo al revés. ¿Por qué la gente no viene, los chinos no vengan a abrir una, no sé, una fábrica en España o en Italia? Y que venga la empresa extranjera y que vengan los italianos. Favorecemos una vuelta, que pagamos mitad de la tasa, que se pague, que se quita el costo del trabajo, que es una cosa alucinante, que para dar 1.000 euros a una persona te cuesta 2.500, es una absurdidad. Quitamos los frenos, creamos un estado que favorece esta cosa. Esto no existe en Europa. Ni siquiera a lo mejor se queda un poco en Irlanda esta situación, pero no existe en Europa. Un mundo donde tú vas a invertir, te cuesta una barbaridad y la empresa no lo pueden hacer gratis, no son Cruz Roja. Entonces, sí, el problema se resuelve con localización. Volvemos a producir hasta que la gente va a comprar si sabe que lo hago yo, si el zapato lo hago yo, porque soy un buen artesano y tengo capacidad. ¿Por qué debo ir a China a abrir mi fábrica si la abro aquí, por ejemplo, en Cádiz? Me pillo cuatro jóvenes. Le doy 1.000 euros cada uno para empezar, le hago un trato de aprendizado, que con lo cual después de 3 años, si has trabajado bien, te hago un trato fijo. Yo doy de vivir a cuatro personas, yo produzco aquí, escribiendo, producto hecho con mis manos aquí en Cádiz, español puro, y entonces la gente comprará mi producto y no comprará los chinos. Pero esto se hace, si tú me permites, destrozar los costes de la materia prima. Porque si claramente el zapato chino me cuesta 10 euros, porque allí te lo hacen en producción total, con miles de personas que viven dentro de la fábrica, esto es gravísimo porque nosotros estamos perdiendo también todos los derechos que hemos conquistado en años de sangre. Y mientras yo aquí, para mantener, no sé, debo poner extintor, debo poner el baño de una cierta metradura, no sé qué, después el zapato me cuesta 200 euros, la gente no me lo puede comprar. ¿Por qué? Porque la economía claramente se está derrumbando. Mira, volvemos al mismo punto. La economía se derrumba porque la gente no está favorecida para invertir. Por supuesto que siempre hay un escape. Y yo, por supuesto, digo siempre que Europa no es un país donde se puede más desarrollar. Como digo siempre, somos ciudadanos del mundo y por un joven, y aunque puede ser una cosa un poco fuerte, por lo menos en mi país, yo no sé España, no me permito por cuánto vivo aquí, pero puede ser muy similar, no son países donde se puede vivir, porque las personas no existe la meritocracia, no existe la igualdad. Si yo soy más bueno que tú, ¿por qué tú tienes que sentarte en ese puesto? Porque tienes el amigo del amiguito. Mira, todo esto, el clientelismo romano, ¿no? Que viene de la antigua Roma, ¿no? Es Esa es una vergüenza, Fran. Entonces te digo, los ciudadanos medios claramente esas cosas no lo pueden, lo entienden, pero la única forma que tenemos es buscar otro camino. Porque la globalización se puede empezar, perdón, Fran, el problema que yo siempre he puesto, también en mi vida he vivido esas cosas de ser precario, de tener problemas de pagar la fianza, el pago de alquiler. ¿Sabes? Lo único que he entendido como joven, por suerte que tengo salud y un poco de mente, es que hay que moverse y buscarse un camino. No hay otra opción. Claro que la crisis, ¿quién la está viviendo más? Son las personas que tienen 40, 50 años. ¿Por qué? Porque viene de una generación donde había algunos privilegios. El puesto fijo, no, nadie te lo puede tocar, todo te iba bien. Y ahora esta gente claramente vive una crisis peor. ¿Por qué? Porque no es capaz de adaptarse. El problema es que este es un mundo donde las cosas cambian en continuación cada día. Y si tú no te sabes adaptar, lo siento decir, tú estás fuera del mundo. Exactamente. Ahí esto se repite mucho en España, que dicen, y en Europa también, que pues nuestros hijos ya van a vivir peor que nosotros. O sea, que nosotros viviremos peor que nuestros padres por este recorte bueno, de todos los logros que hemos conseguido en el aspecto laboral, el aspecto social, el aspecto sanitario, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me llama bastante la atención el hecho de que ocurrió en España, porque habiendo un 10% de parados, te estoy hablando del año 2005 aproximadamente, más o menos no había llegado la crisis, se funcionaba pues a toda pastilla el tema inmobiliario, que construían casas, es una barbaridad, construían casas como Alemania, Inglaterra y Francia juntos. O sea, construían al año en España tantas casas como esos tres países. Y era una bestialidad. Entonces se dio la vuelta a la tortilla y aquí entraron un montón de inmigrantes de baja cualificación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora estamos formando a ingenieros, científicos, técnicos de universidades que, como no tienen trabajo, tienen que salir fuera. Y resulta que han llegado un montón de inmigrantes de baja cualificación. Y bueno, hay miles de ejemplos en esto, y supongo que en Europa está ocurriendo, no en los países pues que son locomotoras, como por ejemplo Alemania, quizá Francia o los países del norte, pero en el sur de Europa estamos notando esto, que un licenciado aquí bien preparado, un científico, pues prácticamente no tiene nada que hacer, porque las empresas pues van cada vez recortando más gastos y no ven que ese tesoro que tienen de la investigación, el desarrollo, el componente técnico, pues que es un valor añadido para un país que además cuesta muchísimo formar a una persona de esas, un economista, un médico, pues un ingeniero, cuesta muchísimo formarlo. Y resulta que toda esta gente se está marchando de España a Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania. ¿Y qué estamos importando? Pues son pues inmigrantes que son pues peones, son albañiles, son gente de baja cualificación, y me parece que el cambio no es muy razonable. Además, yo siempre me pregunto en qué cabeza pues cabía la idea de hacer eso. Con un 10% de parados en España, pues abrir las puertas a más inmigrantes, que se ha dado un fenómeno bastante curioso aquí en España. No sé si en Italia se estará dando, pero es bastante curioso. Yo no estoy en contra de la inmigración, pero claro, inmigración cualificada, inmigración legal, y que no pues tengas masas de inmigrantes por ahí ilegales, o que se quedan sin puesto de trabajo y tengan que estar pues ahí pues familias enteras que pierden el puesto de trabajo y tienes que estar un poco pues pendiente de ellos. Y no sé cómo ves este aspecto, que es bastante curioso. Se ha dado mucho en España y no sé si en Italia pues habrá ocurrido lo mismo, pero por las similitudes que tenemos entre los dos países me da que prácticamente pues habrá ocurrido lo mismo, ¿no, Giancarlo? Sí, bueno, la Italia vive una fase alucinante en ese aspecto de la inmigración. A partir del año 90, cuando se abrieron la frontera y empezaron a llegar los albaneses, que no sé si te acuerdas esa imagen de los barcos albaneses, fue la primera inundación de inmigración, digamos, masiva. Y claro, el problema, ¿cuál es? Yo no soy racista, pero por supuesto el tema que has tocado es importante, porque no se trata de poder ayudar a las personas que vienen de fuera, no se trata de no dejar entrar, un ser humano similar al mío solamente porque tiene otro color. No es decir que no puede, pero por supuesto hay que cosas que no se está haciendo porque claramente la han descontrolado totalmente, y no, porque el Italia, por ejemplo, es lo que está pagando más, porque el puente de Europa, ¿no? Todo el mundo pasa por allí gracias a la corriente. La Sicilia tiene un montón de campo, cuesta una barbaridad que no te digo. Esta gente entra, se escapa, hace lo que le da la gana y después se explota el racismo porque de vez en cuando mira el moro que ha violado una chica, o otro, no sé, el gitano que ha ido a robar. Pero claro, esto no es culpa del ciudadano, sino de un Estado que no ha hecho un control. El problema cuál es, es que yo siempre he opinado que en ese aspecto Europa está muy atrás, porque hay que hacer una ley que sí, por el amor de Dios, hay que ayudar a gente que viene con un barco que no come desde, no sé, una semana sin agua. Por el amor de Dios, somos seres humanos. Por ejemplo, en ese aspecto yo a Malta le pondría una bomba, porque todos los barcos que pasaban por allí, a mano armada, no le dejaba entrar, ni le daba un poco de agua y le mandaban a Italia, ¿no? Esto, por ejemplo, es una total falta de solidaridad, de ser un ser humano. Pero claro, el problema es grave, porque nunca se ha tenido una ley que permite estructurar una entrada. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si lo hacen todavía, pero en Florida hay mucho naranjo que necesita maniobra, ¿no? Entonces, cada verano se hacía la, no sé, una cuenta. ¿Cuántas personas me sirven? 10.000. La mayoría, claramente, puede imaginar, eran cubanos. Sí. Y entonces se pillaba un top persona, claramente. La otra cara, digamos, también alucinante, que se usa esa gente pagándole una miseria, pagándole en negro, en metálico, sin ningún, digamos, soporte, sin ninguna ayuda. Y por supuesto que la situación es un desastre. Si juntamos todo lo que he dicho, es un desastre, porque no se controla este derrumbe de personas, no se controla en la empresa quién trabaja, cómo trabaja esa gente. Y esto fomenta racismo. Y claro, normal que ahora este tren se ha invertido, porque somos nosotros los inmigrantes, los italianos, solo como los irlandeses, son los inmigrantes por excelencia, porque se encuentran en todo el mundo. Y ahora, claro, estamos siendo nosotros, los españoles se van en Sudamérica, los italianos se van en Australia, y así seguimos hasta cuando se podrá, porque ya muchos países van cerrando fronteras, y no son como nosotros. ¿Y qué te parece, al hilo de lo que estás comentando? A mí me preocupa bastante que, sobre todo en la zona norte de Europa, Francia, Holanda, pues el Benelux, Bélgica, pues están empezando a surgir formaciones de extrema derecha. Bueno, ya ves, en Francia, Marine Le Pen, del Frente Nacional, prácticamente en todas las encuestas está como primera fuerza política. Y estamos observando pues una llegada de formaciones pues que un poco pues se propugnan precisamente el acabar con la inmigración, con algunos tintes xenófobos que no me gustan nada. Pero no sé si esto crees que va a ir a más, que se va a quedar allí, que los gobiernos van a empezar a tomar medidas para... Porque claro, un gobierno, digamos, socialdemócrata, pues tiene que estar leyendo las encuestas y viendo lo que está ocurriendo. Entonces, cualquier medida que tomen, que esté pues favoreciendo un poco pues lo que comentas del descontrol de la inmigración, estás favoreciendo la aparición de formaciones de extrema derecha. Y siguen, pues tal como comentas, sin hacer prácticamente nada. Y no sé qué perspectivas ves de aquí a unos años, porque tenemos elecciones en marzo, creo que son departamentales en Francia, también en Inglaterra hay elecciones, que ahí pues está Nigel Farage también bastante posicionado, de extrema derecha, en Holanda son la primera fuerza, en Suecia eran la segunda o la tercera, en Austria creo que ponían y quitaban gobiernos, y no sé, la situación estaba bastante preocupante. Sin embargo, y es muy curioso, en la zona sur de Europa, España, Grecia e Italia, con Beppe Grillo, que lo conocerás, pues la situación es a la inversa. Aquí surgen formaciones de extrema izquierda. Entonces, no sé qué reflexión podrías hacer de esto que está ocurriendo, tan diferente en el norte de Europa y tan distinto en el sur, Giancarlo, porque es llamativo, ¿verdad? Sí, ya sabe que la historia nos enseña que lo extremismo no lleva nunca cosa buena. Mira lo que ha pasado con la Alemania de Hitler. Por supuesto que, claro, que no vamos en guerra, porque ahora la guerra es una guerra económica, no se usan más las armas, se usan otros instrumentos. Sí, la evolución de esos partidos está claramente preocupando, no poco Draghi y los demás políticos, porque claro, este año la Grecia, por ejemplo, yo, bueno, allí no me quiero pronunciar mucho porque han sido ridículos totalmente, porque se han tirado, han hecho tanto lío y se han tirado atrás. Y lo que quiero decir es que sí, es preocupante la evolución de esos partidos, porque refleja un malcontento de la población, que honradamente es así, y también puede destrozar esa unión. Yo por sí mismo creo que esta unión se podría mejorar, pero hay que hacer un empeño de todas personas. Por ahora esa unión no funciona y no podrá seguir funcionando hasta que no llegamos a un punto en el cual trabajamos todos juntos. Esos partidos como en Francia, España, Portugal, y claramente demuestra que las personas quieren un cambio, y este es el señal más importante, quieren ver un Estado que trabaje por ellos, pero por supuesto esto no está pasando, y esto es grave, así que sí, es verdad que esos partidos no tendrán ninguna vida fácil, y no creo que podrán contra una fuerza sobrehumana como el Banco Central, el Banco Fondo Monetario, el Fondo Salvestre, no se puede ganar. Aunque porque si vamos a leer la Constitución no tenemos mucha facilidad. Además, parece también que, por ejemplo, el Banco Central ya se está estudiando una manera para que Grecia si salga no pasa nada. El único problema que se quiere evitar ahora es una cuestión de imagen, porque por supuesto si la Grecia sale y se puede utilizar de dos formas, ¿no? Dice, mira, se ha hecho la Grecia, me voy yo también, ¿no? Perfecto, Exactamente. pero pueden decir también, pero mira qué ha pasado a Grecia cuando ha salido, porque por supuesto salir de la Unión Europea ahora hay que pensártelo no una, más 2000 veces, porque tiene que tener gente muy preparada y la gente tiene que sufrir mucho más de ahora. Así que sí, yo no me preocuparía de sus partidos solamente por una motivación, porque se va creando la situación en la cual se va a explotar la Unión Europea. Y claro que en ese momento todo el ojo europeo está sobre España por una simple motivación, porque España no es Grecia, España es la cuarta potencia europea. Y si España sale de la Unión Europea, se acabó. Pues se va a crear un efecto dominó, ¿no? Así que es normal que esta es una situación que iremos viendo en los próximos días, al final de año no sabemos lo que va a pasar, pero supuestamente tenemos que ser honrados y decir que la situación actual tendrá que ser seguida con mucha atención. De Es una parte estoy contento porque esos partidos deben existir para que pueden fomentar un poco la conciencia de política, pero no de ser político, sino de ser parte de un Estado, de algo. Cosas que tú sabes, en Italia, en España no existe, como en Exactamente. Danimarca, Holanda, esos países donde el sentido del ciudadano existe desde siglos, cosas que nosotros no tenemos. Pero por otro lado, como siempre digo, la violencia, el extremismo, miramos la Revolución Francesa también, después que ha llevado un dictador, Napoleón. Así que yo espero, pero que, ¿sabes? La histeria de la masa se puede controlar de tanta forma. Y es más fácil decir lo que quiere escuchar la gente que hacer lo que sirve de verdad por la gente. Y bueno, ya para terminar, que llevamos casi una hora hablando. ¿Te acuerdas cuando empezamos que me dijiste, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Cuánto tiempo y tal? Pues aquí nosotros empezamos a hablar y aquí en plan diálogo, en plan charlita y tal, y nada, que estamos muy a gustos. Pero un poco para ir terminando y resumiendo, en el ámbito económico, ¿cómo ves el futuro que se presenta? Vamos a poner pues un horizonte temporal de unos 5 años. ¿Crees que va a mejorar? ¿Crees que va a empeorar? ¿Crees que estamos pues un poco a las puertas de de otra gran crisis, o crees que, bueno, que las diferentes circunstancias que estamos viviendo pues van a confluir en una mejora, pues, tanto de la Unión Europea, del euro, de las deudas de los países y sobre todo la cohesión social, y que los gobiernos pues empiecen a mirar un poquito más en los ciudadanos y no tanto en sus cuentas corrientes, ¿no, Giancarlo? Un poco resumen del tema. Sí, bueno, el futuro que nos espera no será un futuro fácil. No podemos decir que a nivel económico las cosas no se resuelven en 5 años. Hmm. Y lo único que yo espero que se pueda hacer es empezar un camino virtuoso, hmm, donde todo el mundo se pone a trabajar por el bien del ciudadano. Cosas que por ahora no es así y lo sabemos. El futuro no es nada fácil porque el problema que estamos viviendo de esa deuda exagerada es un futuro que puede reservar una crisis más fuerte de esto todavía. No quiero asustar a nadie porque la crisis que hemos vivido es la crisis de unos bancos, la crisis que estamos viviendo es la crisis de los estados, es una crisis de identidad, es una crisis que no va más allá de la economía. Y por supuesto, por el futuro, si seremos capaces de encontrar una forma de juntarnos nuestro esfuerzo, podemos crear un mundo mejor donde la Unión Europea podría ser un ejemplo en el futuro, como una unión donde eliminando confino, eliminando racismo, eliminando las diferencias que hay. Sí, uh-huh, tenemos diferencia de lengua, diferencia de no sé, de color del cabello, de los ojos, vale, pero somos ciudadanos de un mundo, ¿no? Somos todos iguales. Si se llegaría a este, probablemente el mundo llegará a un camino totalmente diferente, y sobre todo sería un camino fantástico para quien lo vivirá. De mientras, es normal, como hijo de obrero, es como me ha enseñado siempre mi padre, hay que razonar al momento también, porque es justo que sea así. De momento no digo que será fácil, pero como decía Einstein, el grande físico, que la crisis es un momento de oportunidad. Es verdad, no es fácil, no todos seremos capaces de aguantar y luchar, pero en general digamos que la vida es una suma de dolores, de momentos de felicidades, de lucha, de momentos malos, y esto hace parte de nuestra vida. No creo que nuestros padres o nuestros abuelos se la han pasado tan bien como nosotros, porque muchas veces me dicen, estamos muy mal, ¿verdad? Pero mira los tiempos cuando mis padres trabajaban muchísimo, mis abuelos eran campesinos, trabajaban 3 horas al día, la gente aquí al tiempo de Franco no creo que se la pasaba tan bien, ¿no? No, exacto. Porque se tenía que trabajar mucho y además te podían quitar la tierra de un día a otro porque así le decía la cabeza, te podían matar porque a lo mejor había dicho una mala palabra. Allí a esos tiempos no creo que se lo pasaba bien, así que honradamente hablando, esa es una fase desafortunada, una mala fase, pero no, esto no es decir que no podemos sacar algo bueno para que la vida pueda tener más sentido. Es un momento en el cual podemos dar más sentido a la vida, y espero que para quien se está escuchando esto podría ser un incentivo para hacer algo, ¿no? De salir de la perezosidad y luchar por su vida, por su vida. Eso es lo que hay que hacer. El futuro no está escrito. El futuro es algo que se construye día cada día, Fran, lo sabemos todos, pero muchas veces lo olvidamos. Así que nada, cada día damos un objetivo, luchamos por lo que nos gusta, luchamos por algo que nos interesa, y desde allí no creo que tendremos muchos problemas si razonamos así. Perfecto, pues Giancarlo, ha sido un verdadero placer compartir contigo esta charla, para que nos ayudes un poco a entender el entorno económico que estamos viviendo, y bueno, me ha encantado, espero que a ti lo mismo, y tendremos que repetirlo, si te parece, para el segundo canal de Radio Esperantia. De acuerdo, Giancarlo, muchas gracias. Sí, bueno, con placer. Si nuestros oyentes tienen más preguntas específicas y la pueden recoger, ningún problema en hacer una charlita más específica, porque claro, el tema es muy largo y tocar todos los puntos en poco tiempo no es fácil, pero por supuesto cuenta siempre conmigo, un placer, y por nuestra amistad siempre, tú sabes, no, ningún problema, estoy muy contento de poder compartir algo de mi vida y espero que pueda ser de ayuda. Fantástico, Giancarlo. Pues muchísimas gracias. Y nosotros también ponemos el punto final. Ya sabes que esta entrevista, bueno, más que entrevista, nosotros no hacemos entrevistas, son charlas con amigos, como si estuviéramos tomando un café. Pues lo podrás ver ya en la programación del segundo canal de radioesperantia.com, en Radio Esperantia. Allí pues verás el post, conocerás a Giancarlo con su imagen, y también pues en Maratón Podcast y en esperantia.com. Te emplazamos para la siguiente entrega, ya sabes, debates, charlas, entrevistas, pues espacios que incluimos en el segundo canal de radioesperantia.com. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hasta la próxima.